Estimados oyentes, ha llegado el momento que estábamos esperando. El momento en que las emisoras de Radio Agricultura se unen para escuchar cómo fluye la emoción, cómo vibramos con el suspenso y, por sobre todo, cómo develamos el profundo misterio que esconden los relatos de Carlos Pinto. Usted podrá creer o no creer, ya que la reflexión siempre será el resultado de un acto íntimo y personal. Cualquiera sea su postura, lo invitamos para dejarse llevar por el inmenso poder de la imaginación y ser uno más de los exclusivos auditores de este espacio único en la radiotelefonía chilena. La noche de los ojos negros. Con ustedes, Carlos Pinto. Estimados amigos y amigas de la 92.1 FM Radio Agricultura, tengan ustedes un gran saludo del equipo que da vida y forma a la noche de los ojos negros. Siempre muy, pero muy congratulados con la serie de mensajes de aporte de las redes sociales, de forma de comunicarse con nosotros para hacernos saber que no estamos solos, que es la primera misión que tenemos para que nuestros auditores se sientan absolutamente protegidos y que de verdad en la imaginación puedan entender que están aptos para escuchar este programa sabiendo que no están solos. Mientras hacemos la previa, para quienes habitualmente nos escuchan, la previa es verdad esta etapa de calentamiento que nosotros hacemos, ¿no? Y este calentómetro, así lo inventamos, nos permite decir cuándo estamos ya preparados para dar inicio a la historia de hoy, que es muy potente como las anteriores. Sin lugar a dudas, una historia para recordar. Les decía que mientras calentamos el ambiente, nosotros hacemos conexión para aquellos que en forma expresa, a viva voz, a través de cualquier medio, diría yo fundamentalmente telefónico, puede hacernos saber en qué está. Mientras nos vamos a conectar, por supuesto vamos a dar el número de teléfono que nos convoca, el que nos permite realizar el puente con ustedes. El teléfono de Radio Agricultura 92.1 FM es el siguiente. Muchachos, anótenlo, aquellos que se les ha olvidado. El teléfono es 2-392-3041. 2-392-3041. Esto para que ustedes llamen desde cualquier parte del país y puedan tener esta posibilidad cierta de decirnos: bueno, yo no estoy en las redes sociales, no estoy en Facebook, no estoy comunicado, sino por este simple aparatito que tengo en casa, y nosotros lo comentamos al aire. ¿Qué les parece? Recuerden que ustedes pueden escuchar los capítulos ya transmitidos en nuestro podcast, que lo encuentran en, anoten, radioagricultura.cl. Ahí ustedes pueden escuchar los programas pasados cuantas veces estimen necesario. También le queremos recordar que La Noche de los Ojos Negros se repite en forma permanente los días viernes a las 24 horas, los domingos en dos horarios, a las 12 y a las 24 horas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer lo de siempre, de decirles que el equipo nuestro, que está ya instalado, dispuesto para llevar a cabo este programa, tiene casi en forma definitiva ahora nuestra radio controladora, que es Odette Rubilar. Para ella, un gran saludo de parte de todos quienes la conocen y saben de su perfil como trabajo. Y ella adhiere a su madre, que dice que está en casa escuchando el programa pegadita a la radio. Espero que así sea. Y está, por supuesto, uno de los mentores de este programa, que es nuestro productor y director, Jaime Canales. Él nos acompaña aquí en vivo en nuestros estudios en esta noche fría. Son las 22 horas con 11 minutos. Estamos en directo transmitiendo a sus receptores, estimados amigos. Le decía que junto a Odette, junto a Jaime, estamos aquí poniendo el hombro en el tercer piso de esta emisora, sintiendo un poco el rigor de la temperatura y la soledad, porque a esta hora, como en todas las emisoras, hay muy poca gente aquí, estamos solo nosotros, pero de verdad no estamos solos, están todos ustedes. Y la bienvenida también en los trabajos venideros a quien será nuestro ingeniero de sonido adjunto, don Jaime Eliorreta. Don Jaime Eliorreta, ¿no? Eliorreta, ¿eso es correcto? Eliorreta. Gran amigo nuestro que será probablemente uno de nuestros nuevos compañeros de trabajo. Y desde luego, un especial saludo a quien dibuja con el sonido, con las imágenes, ¿verdad?, que se transmiten, se transforman en imágenes, digo yo, aquellos efectos musicales. Bueno, estoy hablando de nuestro máster, que va a ser becado hacia la ciudad de Los Ángeles, ¿no?, como un gran talento. Seguramente va a querer trabajar con Quentin Tarantino, con George Lucas allá, y a codearse con los grandes. Estamos hablando de un talento que Radio Cooperativa exporta al mundo, a Chile y al mundo, desde Chile al mundo. Radio Agricultura se complace en exportar a estos personajes talentosos como nuestro querido amigo Cristian Jiménez. Para Cristian, quien está todavía trabajando en casa, que desarrolla una labor importantísima en el programa, tantos mail se relacionan con su gestión, que hablan de los efectos y los golpes musicales. Toda esta música incidental está inspirada en este muchacho, que realmente es un gran talento, que nosotros aprovechamos a saludar, y que está chequeando toda la transmisión en su propio hogar, seguramente allí. Y bueno, quienes quieran adherirse a su despedida, porque le vamos a hacer una gran despedida, pueden ya tener un aporte para esta cena que le vamos a preparar a este talento que se nos va probablemente. Reitero, Cristian Jiménez, estamos contigo, ¿eh? El programa, digo, está contigo. Bueno, hay tantos amigos que advierten la venida del programa y recomiendan, y eso nos ayuda mucho, que son los primeros que se cuelgan estando más o menos una hora antes. Créanme, una hora antes ya empiezan a sintonizar Radio Agricultura, nada menos. Y nosotros ya lo vemos en los Twitter. Nuestra directora de redes sociales, Viviana Signorelli, nos menciona siempre ya desde tempranito, de las 9, hay gente que está colgada en la transmisión, algo así como para ocupar los primeros asientos, diría yo. Y ¿sabes qué pasa? Que de verdad lo ocupan, porque a los primeros 15, porque no podemos saludar a todos de partida, los vamos a saludar en forma efectiva a partir de ahora, ¿ya? Mientras atiendo el llamado, voy a saludar a Carito, la consentida, dice, a Carlitos Cancina, a Jaime Sáez, presidente honorario de este programa, a Angélica SS, del Servicio Secreto, debe ser, a Javier desde Buenos Aires, quien ha tenido la virtud no solo de escucharnos, sino que de considerar el talento no nuestro, sino de los chilenos, dice él, con mucho respeto, y nos escucha desde Buenos Aires. Todos los lunes él nos da un espacio y ahí está, con Natalia Peña Rojas, desde Chile, también escuchándonos. Rodrigo Córdoba, Carlos Villanueva, este muchacho de sombrero alón, ¿no? Michael, Boris Rodríguez, Ricardo Cifuentes, Alejandro Rubio, grandes escuchadores del programa La Noche de los Ojos Negros. Andrés Galdames, este amigo de Calama, esta ciudad tan discutida estos últimos tiempos, esta ciudad que la convierte en las personas como él en una gran ciudad. A Carely Cortés y a Paula Salvo. Ellos son los primeros 15 que tempranamente ya estaban colgados a nuestra sintonía. Hay muchos más que iremos saludando en la medida de nuestras posibilidades, que son muchos, porque ya esto empieza a correr y a correr, ¿no? Les decía que en la previa estamos dándole a los Ojos Negros 92.1 el derecho a que la gente nos diga dónde y cómo está escuchándonos, qué está haciendo para esto. ¿A quién tenemos en línea? Carmen. Carmencita, ¿de dónde nos llamas, Carmen? De la comuna El Bosque. El Bosque. Carmencita, estamos en la previa del programa. ¿Cuál es la previa suya? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se prepara para escuchar el programa? Mire, nosotros vamos camino a casa. Ah, ¿ya? Sí, todos los lunes, después que cerramos el negocio donde trabajamos con mi hijo, ¿ya?, nos vamos a la casa y vamos escuchando, haciendo la previa. Ah, qué bien. Ya cuando llegamos a nuestro hogar, ya está comenzando la historia. Ah, pero deben estar a punto de llegar, porque nosotros estamos a menos de 5 minutos ya de dar el vamos, ¿ah? Sí, sí, nosotros estamos cerquita de la casa. Bueno, Carmencita. Pero no nos perdimos ni un segundo, porque vamos escuchando acá en la radio del vehículo. Qué bien. Hay muchos entonces, que... llegamos a la casa y seguimos. Hay muchos pasajeros de nuestro amigo taxista que nos confiesan, los propios taxistas, que sí, no se quieren bajar porque se van a perder algunos espacios del programa. Para ellos un gran saludo nosotros, también. Nosotros lo hacemos así. Ya. Yo bajo, prendo la radio de la casa mientras dejamos prendida la radio al vehículo para no perdernos nada. Qué grato. Muchas gracias, Carmencita. Gracias por el llamado. Aprovecho de felicitarlo. El programa es buenísimo. Y de decirle que estamos muy contentos, que no nos perdemos ni un lunes. Muchas gracias. Así que muchas felicidades y siga adelante, porque mucha gente yo sé que lo escucha usted, especialmente la gente no vidente. Así que eso es importantísimo en lo que usted hace. Muchas gracias. Felicitaciones para su equipo, de mi esposo y mío. Bueno, que siga adelante sin desmayar. Vamos a tratar de no desmayarnos. Y Carmencita, como usted es el primer contacto que hemos tenido, esto al azar, porque las líneas telefónicas llegan a saltar acá, nos damos cuenta que usted ha sido elegida y el programa se lo vamos a dedicar a usted y a su familia esta noche. Un gracias, gran abrazo. Gracias. Que nos escuchen muy bien. Que Dios lo bendiga y lo cuide mucho. Muchas gracias. Eso sí que lo necesito. Hasta luego. Hasta luego, ¿no? Hasta luego. ¿Tenemos más llamados, Jaimito? ¿Ninguno? Yo creo que ya estamos. Sí, tenemos más llamados, pero vamos a postergarlo porque, como bien decía adelante, tenemos que administrar los tiempos. Yo creo que ya hay mucha gente, corre la plataforma del Twitter, ¿verdad? Con tantos comentarios, todos muy halagüeños, que se están preparando para darle vida a la noche de los Ojos Negros. Y este programa, hoy día, se inspira en una historia real, absolutamente real, ya se darán cuenta ustedes, pero no por ello menos terrible, impactante, en definitiva, increíble. Una historia que probablemente usted haya conocido de cerca, alguna similar, pero no le voy a dar más detalles, más señales. Prepárense, amigas y amigos de la noche de los Ojos Negros, que a partir de este minuto comienza la historia de hoy. Esta nos llegó de una forma muy especial hace ya un tiempo y comienza así. Esta historia acontece en una pequeña ciudad, como muchas que existen en nuestro país, donde la plaza continúa siendo el centro único y fundamental de todo lo que allí acontece. La arteria principal colinda con este lugar, y es donde están además las tiendas, la farmacia, la iglesia, la municipalidad, de modo que todo aquel que busque comprar, hacer alguna diligencia, descargarse de sus pecados o simplemente tener un rato de esparcimiento y entretención, tendrá que hacerlo irremediablemente en el entorno de la plaza del pueblo. Aquí vive Alberto, más conocido como el Tucho. Él es un mocetón, como dicen los escritores, que bordea los 45 años, que es viudo y que vive con su hija de 18 años, de nombre Leonor. El Tucho tiene en su casa estilo campestre, ya que está un poco alejada del centro del pueblo, una suerte de carnicería clandestina. Él compra animales en remates y luego los desposta. Los desposta él mismo. Es muy habilidoso con el cuchillo y heredó ese oficio y habilidad de su padre y abuelo. Él es considerado un tipo extremadamente afable, simpático y por lo mismo muy querido en su entorno. También el Tucho es un hombre que posee su carácter y no se acobarda con nadie cuando hay que dilucidar las discusiones con una pelea. Solo los más cercanos intuyen que este hombre, de dos animales que desposta, uno de ellos es robado. Tiene un ayudante, Aníbal Chaparro, que no tiene otra alternativa que robar con él si es que no quiere ser despedido. Él guarda riguroso silencio cuando entre amigos aflora, por broma o en serio, el tema. Lo cierto es que cuando los fundos del sector realizan la cuenta de sus cabezas de ganado, a más de alguno le falta un ejemplar. Y si bien cuando los comentarios y las miradas a menudo se centran en el Tucho, él muestra la factura del animal que compró y justifica ante todos su honorabilidad. De cualquier manera es respetado en el pueblo por su inteligencia, por lo ladino y también por lo mentirosillo, embaucador y pillín, hecho que tratándose de él adquiere más que una crítica, un gesto de notoria admiración. Siempre que este hombre descansa, sin duda está tramando qué hacer para superar su situación económica o lograr escalar a una categoría superior en su medio ambiente. El Tucho posee un solapado ruidismo. Ha hurgado de muchas maneras cómo romper el círculo perverso de la clase media-baja, que no le permite progresar ni convertirse en empresario como siempre ha sido su sueño. Si bien los animales que roba incrementan sus honorarios, le son insuficientes para catapultarlo al nivel de sus expectativas. Él es un gran trabajador. Sin embargo, lo que más le gustaría es tener un puesto donde gane mucho y se esfuerce poco. Mientras despostaba un animal con su amigo Aníbal Chaparro, comentaba lo complicado que está con su hija Leonor, ahora convertida en señorita. Sabes, me gustaría ver qué hacer con ella, comentó mientras terminaba de cortar la cabeza de un animal. ¿Y de qué te preocupáis? Comentó Aníbal. Ella es bonita, decente, según vos mismo me lo has dicho. Es que quiere seguir estudiando, ¿eh? ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo que cuál es el problema? ¿Quiere ir a la universidad? Yo estaría orgulloso si tuviera una hija así, pues, bueno. ¿Cuál es el problema que estudie? Vos soy huevónote así, respondió alterado el Tucho. Aquí no hay universidad, y si le va bien en el colegio tendría que mandarla a Santiago. ¿Cachai o no? Pero ya está grande, no me vaya a decir que ahora te vaya a poner celoso con la leíto. Ay, vos tenés del año que te pían, refutó airado el Tucho. ¿De dónde sacó plata? Para que estudie hay que ponerse. Y si se va a Santiago, hay que darle una residencial. ¿De dónde la voy a sacar? ¿Y no tenía un familiar en Santiago o algún conocido? Toda mi vida me la he hecho aquí. No conozco a nadie allá. Con suerte he ido un par de veces. Y cada vez que voy, me pierdo más encima. ¿Y qué pensáis hacer entonces? No sé, dijo el Tucho, raspándose la cabeza con las manos. Algo se me ocurrirá, concluyó con un gesto amargo. Anda a dejarle esta carne a don Pancho, la está esperando. Dile que mañana le mando el resto, terminó diciéndole a su leal ayudante. El Tucho tenía entre sus amigos a un paisano libanés que llegó hace muchos años y que se instaló con una tienda que hoy es la más concurrida y la más grande y conocida del pueblo. Este hombre tiene muy buen ojo para los negocios, y a pesar del tiempo que lleva en nuestro país, apenas habla español. Demetrio, así se llama este hombre, que nunca aprendió a leer ni a escribir en nuestra lengua. Y con el concurso del Tucho, logra salir adelante en la serie de trámites que por sus negocios se ve obligado a realizar. Él le lee los documentos, le hace los pedidos, las facturas, le escribe las cartas y le realiza los trámites legales que a menudo, por su condición de pequeño empresario, ahora un gran empresario, debe ejecutar. Por este gesto desinteresado del Tucho, Demetrio le tiene un profundo cariño y afecto a este hombre, y a menudo le agradece su gestión con algunos regalos que saca de la propia tienda. Demetrio tiene más de 50 años y también algunos familiares en el pueblo con los cuales no se frecuenta mucho, ya que este árabe trabaja sábado y domingo en afán de rentabilizar su negocio y obtener aún más ganancias. Mientras el Tucho lleva a la municipalidad los documentos para argumentar lo injusto que había sido que le hubiesen pasado un parte, decidió darse un descanso en uno de los banquillos de la plaza. Ahí estuvo imaginando cosas y buscando ideas como siempre lo hace. Dicho de una forma más cotidiana y coloquial, estaba soñando despierto. Él miró una y otra vez el documento notarial que llevaba, donde Demetrio expresaba, según su propia redacción, que él no vendía bebidas alcohólicas y que la cerveza que tenía sobre el mostrador cuando entró el inspector era de su exclusivo consumo y en modo alguno estaba a la venta, como se leía en el parte. Pero este no era el tema del Tucho, ya que toda su concentración se focalizaba en su hija, a quien necesitaba con urgencia, según él, encontrarle una pareja para que construyera una familia y así desligarse de la responsabilidad y sangría económica que ello significaba. Cuando él escribía estos textos, luego se los leía a Demetrio, quien después de escucharlos los aprobaba y finalmente lo firmaba. Esta mecánica, avalada en la confianza que este libanés tenía en su persona, era lo que de alguna manera estaba tratando de estudiar el Tucho. En realidad era primera vez que todo su ingenio se concentraba en ver el modo de sacarle provecho a esta posición privilegiada en la que se encontraba. Después de cumplir con esos trámites, aprovechó su rato libre y se juntó con sus amigos en el bar de siempre. Aníbal Chaparro había cobrado la venta de una carne que había entregado la semana pasada, de modo que con ese dinero el Tucho se hizo el mano abierta e invitó al grupo de amigos a una parrillada en el mismo lugar. Entre risas y tomateras se le pasó el día y su propio ayudante debió ir a dejarlo a la casa en la misma carreta que él traslada la mercadería a sus clientes. Eso en rigor significaba llevarlo a la parte trasera, debido a que el Tucho cayó muerto de borracho y en calidad de bulto este amigo leal debió bajarlo y hasta acostarlo en compañía de su hija que no entendía cómo pudo tomar tanto hasta perder el conocimiento. Durante la noche su sueño no fue muy confortable. Vivió en carne propia una experiencia que lo dejó descolocado. Escuchen, él estaba solo en su dormitorio y de pronto un hombre, cuyo rostro era indefinido y sombrío, abrió la puerta y se acercó a él en el ánimo de matarlo. Era corpulento, de manos gruesas, y tenía demasiada fuerza. Es lo que él sintió al menos cuando ese hombre lo agarró del cuello y no lo dejaba levantarse de su cama. Estaba a punto de cumplir con su objetivo cuando el tucho giró su mano izquierda para sacar el cuchillo que precisamente por seguridad acostumbra a tener debajo de su almohada. Y con el poco aire que le quedaba, tuvo la fuerza para enterrárselo en el estómago y eliminar así a ese duro rival que lo acechaba. Acto seguido, sacó su pesado cuerpo de encima y lo tiró a los pies de la cama, confiado en que su hija, quien duerme en el otro extremo de la casa, no lo escuchaba. Comenzó a deshacerse de su víctima, tal cual lo hace con sus animales. Al cabo de una hora o un poco más, el tucho ya había despostado literalmente a este ladrón en 17 partes. Era habilidoso con el cuchillo y conocía como el que más su oficio. Tomó luego una frazada y echó las partes en ella para hacer posteriormente un inmenso bulto y dejarlo, mientras llegara el alba, al interior de un inmenso ropero que posee en una esquina de su dormitorio con muros de adobe. Ya hemos despegado con la historia de hoy. Ya estamos en pleno vuelo con la noche de los ojos negros. Y nosotros a puertas de un corto comercial, pero antes de aquello, como son tantas las personas que se incorporan a nuestra sintonía, vamos a hacer una nueva rifa, ¿ah?, para decir que tenemos 15 amigos más que vamos a saludar para que no nos abandonen nunca. ¿Verdad, Paz Fernanda? Todos estos son amigos nuestros. Está Wilbur Wonka, también amiga, ¿verdad?, que nos escucha a menudo. Lorenzo González, Luis Santander, Claudio Silva, José Campuzano, que va rumbo a Valparaíso en su vehículo, nos prometió escuchar hasta que la sintonía no lo abandone. Daniela Aparicio, Eduardo Avendaño, que vuelve a mea culpa, insiste Eduardo. Va a volver. Señor Rojas Regadas, a Nata, a Nacho X, Beverly Pereira, Carolina Cisterna, Felipe Javier, dice, aprovecha de saludar a Christopher, Carlos y Brian, y a Priscila Moreno. Bueno, a ella la hemos seleccionado para decirle, muchachos, a través de la radio, un gran saludo. Son nuestros socios permanentes que están junto a nosotros y que nos dicen a cada segundo, oye, ustedes no están solos. Y con eso, basta. Vamos a hacer un pequeñito alto, muchachos, que la noche de los ojos negros continúa dentro de algún par de minutos. No se vayan. Diez de la noche, 35 minutos. Radio Agricultura presentan El Minuto del Buen Lenguaje, con el profesor Mario Banderas. En la cinta escrita que aparece en su televisor, se escribió, comillas, en 2014 el 62% de las carreras universitarias facilitará la movilidad de los alumnos, cierre de comillas, pero escribieron movilidad con B larga. por si le interesa. El error se produce por una confusión. Casi todas las palabras que terminan con el sufijo bilidad se escriben con B larga, con B de burro o simplemente con B. Ejemplos: habilidad, honorabilidad, probabilidad, todas con B larga. Esta regla tiene algunas excepciones. Movilidad e inmovilidad se escriben con V porque vienen de móvil, que también se escribe con V. La otra excepción es el sustantivo civilidad e incivilidad con V, porque derivan del término civil. Radio Agricultura presentaron El Minuto del Buen Lenguaje con el profesor Mario Banderas. La Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, y su filial educativa, SNA Educa, presenta Sembrando Futuro. Según la encuesta CACEN 2011, en la Araucanía, 2 de cada 10 jóvenes en edad de asistir a la enseñanza no lo están haciendo, mientras que el 47% de los ocupados tiene un nivel educacional menor a la enseñanza media completa. Para potenciar el capital humano de la región, SNA Educa, Corporación Educativa de la SNA, asumió la administración del Liceo Industrial de Temuco y del Politécnico de Curacautín. Fue Sembrando Futuro, un mensaje de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, y su filial educativa, SNA Educa. Estimados amigos, los convidamos a la vida en el campo. Eso es Mayarauco, piscinas, juegos, paseos, caballos, botes y silencio. La mejor comida, de viernes a domingo, todo incluido, 80 mil pesos por persona. Oferta, una semana 220 mil pesos. Llámenos al 2-831-1451. 2-831-1451. www.eventosmayarauco.cl. 100% en el aire. Agricultura. Estimados oyentes, dije al terminar el primer bloque que habíamos emprendido vuelo. Lo que vamos a hacer ahora es alcanzar una altura considerable para que la historia les sea grata y encantadora como a nosotros nos gusta. Recuerdo que cuando iniciamos este programa, obviamente no nos conocía nadie, no sabíamos que estábamos, y ni menos en este dial, que algunos preguntan por ahí, queremos incorporarnos, ¿cuál es el dial de agricultura? Pues el dial es 92.1 FM Agricultura, y también tenemos en La Serena la 1440M, en Valparaíso 98M y la 106.3 FM, en Los Ángeles dial 1200 AM, en Temuco dial 770 AM, en San Fernando 91.1 FM, y lógicamente en Santiago 92.1 FM, y también en AM la 570. O sea, las alternativas son variadas, y desde luego una enorme cantidad de emisoras que se incorporan a las transmisiones, que las captan, ¿verdad?, y las transmiten en sus ciudades, en sus pueblos, para que estas ondas, la verdad, bañen todo nuestro país. Hemos comentado tantas veces que no solo en Chile se escucha este programa, o no, no seamos tan pedantes. Me refiero a la radio, porque hay testimonios de amigos chilenos, algunos de ellos, o la mayoría más bien, que acusan que nos escuchan desde Israel, desde Australia, desde Suecia, desde Francia, desde Estados Unidos, desde Nueva York, dicen, desde Los Ángeles, desde Miami. Hemos tenido estos comentarios, y eso es muy importante para quien pretende, ¿verdad?, comunicarse con el resto de la gente. Decía yo que al principio no teníamos gente, y hoy día tenemos muchos, muchos. Yo me entretengo, les agradezco. Yo sé que hay un aplauso silencioso a través de estos comentarios, así lo sentimos, porque al ver lo que verdaderamente ustedes ladran a través de las redes sociales, digo, ¿cómo le decimos, muchachos, si estamos con ustedes? Bueno, me doy un minuto, quizás menos, para, porque Jaime me dice, pero dale con 15 más, la gente le gusta que la saluden. Bueno, vamos a saludar a 15 amigos más. A Roberto López Moreno, que está en nuestra sintonía. A Bárbara Ross. Wilbur Wonka me dice que no se llama así, que se llama Nancy. Bueno, Ana Cordero, Marilí Guzmán, Elizabeth Carolina, Marilí Guzmán, no, sí, Malí Guzmán, algo así, claro. Dice que están los cuatro en casa escuchando, me imagino su familia, ¿no? Alejandro Oliva, Andrés Payalet, sí. Está una chica que dice inmadura y comenta que, lo voy a leer tal cual, dice que se hace pipí de miedo cuando está escuchando el programa. No sé si es masoquista o no, pero es bien sintomático lo que le pasa. Bueno, Cecilia Fuentes, a Javita, que está con toda su familia, Rojas Villegas, escuchando el programa. A Nefsi y Nelly, abrazos también para ella, siempre a menudo. Muchos de ellos son ya socios de nuestro programa. Alain Molina, Pablo Orellana, Cristo Rojas, Cristo, hombre, desde Maipú nos escucha. Romeo Largarote. Ya, muchachos, son este grupito de amigos que me he dignado a saludar, y son tantos los que nos están diciendo, yo también estoy escuchando. Sí, lo sabemos, pero bueno, si se incorporan desde temprano van a ser los primeros que nosotros de todas maneras vamos a leer, el resto dependiendo de nuestro tiempo. Muchachos, hemos tomado vuelo en la historia y creo que entren a un episodio muy interesante, extenso y muy entretenido de esta historia, que les reitero, está basada en un hecho real. Así continúa La Noche de los Ojos Negros. Sacó su pesado cuerpo de encima y lo tiró a los pies de la cama, confiado en que su hija, que duerme en el otro extremo de la casa, no lo escuchaba. Comenzó a deshacerse de su víctima, tal cual lo hace con sus animales. Al cabo de una hora o un poco más, el Tucho ya había despostado literalmente a este ladrón en 17 partes. Era habilidoso con el cuchillo y conocía como el que más su oficio. Tomó luego una frazada y echó las partes en ella para hacer posteriormente un inmenso bulto y dejarlo, mientras llegara el alba, al interior de un inmenso ropero que posee en una esquina de su dormitorio con muros de adobe. Siguiente, aún con la curadera viva, lo primero que hizo fue ir al dormitorio para sacar el cadáver que había ocultado. Su sorpresa fue grande al darse cuenta que en su interior no había nada. Se rascó con sus manos la cabeza muy confundido y luego miró al piso para evaluar la cantidad de sangre que emanó de aquel incidente nocturno. Pero el piso estaba limpio, intacto. Finalmente abrió su cama para registrar las sábanas y tampoco allí había indicios de haber matado a una persona. Se sentó a los pies de la cama y evaluó lo que estaba sucediendo. Todo aquello no había sido real, sino más bien la peor de sus pesadillas, que por exceso de alcohol había tomado cuerpo y se generaba como una imagen que hasta ese momento él había experimentado como real. Estaba muy asustado, primero por su condición de virtual asesino en defensa propia, y ahora por las consecuencias que le había traído ese horrendo sueño que a decir verdad era la primera vez que sentía una experiencia tan comprometedora con lo emocional. Ya una vez junto a su amigo Aníbal, quiso que éste le relatara cómo él había llegado a caer en ese estado de total inconsciencia. Te quedaste dormido después de comer y te caíste al suelo. Como no despertaste, te tiramos agua en la cara y fue inútil, po. Pensamos incluso que te habías desmayado, ¿eh? Relató Aníbal con una leve sonrisa en su rostro. Antes este hombre bebía por una semana haciendo acopio del viejo y popular adagio: un clavo saca otro clavo. Intentaba reponerse así de sus borracheras tomando más vino, que era lo que él habitualmente consumía. Por supuesto, de esta manera nunca alcanzaba la sobriedad para retomar su oficio de carnicero, cayendo después en serios problemas económicos y padeciendo más tarde depresiones, producto de su errática conducta alcohólica. El Tucho era un hombre avezado y de comportamientos extremos. Así como se curaba durante varios días, tenía también largos periodos de abstinencia. Esta vez, sin pensarlo dos veces, y seguramente instado por la terrible experiencia onírica de la noche anterior, se asustó y esta vez no quiso seguir bebiendo. Más bien se puso a trabajar con más ahínco que de costumbre. Sin embargo, lo de su hija Leonor se había convertido en un tema. Para este efecto, sin contarle a nadie, ni siquiera a su amigo Aníbal, elaboró un plan para casarla. La idea solo se puede concebir en mentes un tanto trastocadas, por ingeniosas que a veces parezcan. La del Tucho, de verdad, no excedía estos límites. Aprovechando la confianza que tenía con su amigo Demetrio, lo convirtió a él en protagonista de su verdadera obra maestra. El Tucho urdió un modo de juntar en su imaginación a su hija con este vendedor árabe. Su plan era casarlos, de manera de asegurar de este modo la vida de ella y de pasadita la de él. Sabía que aquello era prácticamente imposible. Seguramente a Demetrio le hubiese gustado compartir vida con esta joven, virgen y hermosa mujer, quien ahora, siendo mayor de edad, los más de 30 años que lo distanciaban eran sin duda un escollo insalvable en una reducida y conservadora sociedad como la del pueblo donde ellos vivían. Por otro lado, su hija jamás lo hubiese aceptado como pareja, no solo por el que dirán, sino básicamente porque ella tenía otros proyectos de vida antes de decidir casarse, y sobre todo con una persona mayor que ni hijos a esa altura podría darle. El Tucho, obstinado con su plan, no tardó en llegar hasta el negocio de su amigo Demetrio para tantear el terreno. En la oficina que este hombre tiene detrás de su inmenso negocio, lo invitó, como siempre, a tomar un café y a planificar la redacción de un aviso para comprar una propiedad, ya que estaba cansado de habitar en un sucucho pequeño e incómodo que él posee como dormitorio. Siempre tuvo como argumento este árabe que lo primero era hacer dinero y después debía preocuparse de los lujos. Bueno, ahora, según sus palabras, estaba interesado en mantener una casa e incluso contratar una empleada que lo atendiera. Argumentaba que los años no habían pasado en vano y que el dinero, tal como tantas veces se lo dijo el propio Tucho, él nunca se lo podría llevar hasta la tumba. El encargo le venía como anillo al dedo al Tucho, quien dijo que redactaría ese aviso de inmediato y que lo publicaría en un menudo semanario de 4 páginas que existe en el pueblo. Oh, oh, oh, oh, oh. Esa noche llegó a casa temprano. Su hija, después del colegio, siempre le prepara la cena a su padre. Y esta vez no fue la excepción. Solo que aprovechó esa instancia para darle a conocer sus proyecciones como estudiante, ya que por sus altas notas y a recomendación de las propias profesoras, la idea era que ella no abandonara los estudios y que por lo mismo buscara nuevos horizontes en la capital, tal como ya lo había intuido el Tucho. Este padre la escuchó con atención y su respuesta esta vez tenía que ver con sus planes. Mira, Leo, bien tú sabes que yo no tengo el dinero para que ese sueño que tienes se haga realidad, le mencionó el Tucho. ¿Y qué voy a hacer, papá? Yo quiero seguir estudiando, señaló enfática la joven. Bueno, si tú mantienes en secreto lo que te voy a contar, a lo mejor el problema lo resuelvo para cuando termine el año, confesó el Tucho. ¿De qué se trata, papá?, preguntó ingenua Leonor. Mira, Leito, quiero que te cases. Que te cases con don Demetrio, comentó el Tucho. ¿Qué? ¿Usted está loco, papá? ¿Cómo me voy a casar con ese viejo? Calma, calma, hija, no te me adelantes, ordenó este padre para que lo deje terminar y agregó. Es solo una figura, hija. Mira, tú sabes que él me debe muchos favores y nunca me ha pagado nada. O más bien, nunca yo he querido recibirle dinero. ¿Quieres cobrárselo ahora, papá? No creo que te lo vaya a pagar, enfatizó Leonor. No, mira, escúchame bien. Como él tiene confianza en mí y yo le redacto sus escritos porque él no sabe leer ni escribir en español, yo puedo hacer todo para que él se case contigo sin que ni siquiera se dé cuenta. ¿Lo quieres engañar?, preguntó el ladito. No es un engaño. Es solo una forma de agradecimiento por los servicios prestados. ¿Y cómo quieres hacer eso, papá? Muy simple. Redacto un escrito donde él me da toda la autoridad para manejar sus negocios y convertirme además en su representante legal. Así todas las acciones que él emprenda, tanto comercial como personal, las veo yo. ¿Y tú crees que lo firmará? ¿Tan tonto es? Ah, él no sabe lo que firma, hija. Él confía en mí. Siempre ha confiado en mí. ¿Pero cómo se va a casar conmigo sin saber que lo ha hecho? No entiendo, papá, perdóname. Mira, si le hago firmar ante notario un poder, yo con ese poder voy al registro civil y ustedes se casan. ¿Yo lo represento por poder a él? ¿Eso es legal, papá? Absolutamente, afirmó enfático el Tucho. Ay, no sé, eso me asusta. ¿Y si se da cuenta?, inquirió ella dubitativa. Ay, de eso no te preocupes, hija, yo me encargo. Como lo tengo pensado, jamás se dará cuenta que está casado hasta que se muera. Y te aseguro que le queda muy poco tiempo, concluyó con una sonrisa maligna el Tucho. Apenas don Demetrio abrió su negocio, llegó el Tucho con un ejemplar del diario donde salía inscrito el aviso: compro o arriendo casa habitación, ojalá cerca de la plaza. Hasta aquí todo marchaba a pedir de boca para el Tucho, ya que después de aquello venía el primer golpe, de acuerdo a lo planificado. Este hombre redactó un poder donde don Demetrio dejaba a su entero arbitrio el manejo de dinero y bienes de su propiedad, como así también la autorización para que en el nombre de aquel comerciante árabe, que no entendía la lectura en español fuera el propio Tucho quien, a partir de aquel documento notarial, tomara decisiones de carácter personal y de cualquier índole. En definitiva, él sería de aquí en adelante su virtual administrador y representante con todos los poderes que la ley le concede al valor de ese documento. Desde luego, su estrategia tenía sentido, en la medida que don Demetrio aceptaba que ya había un virtual vendedor de una propiedad y que para que ésta le fuera mostrada, él debía firmar un documento donde se comprometía ante notario que su intención era establecer legalmente una opción de compra por aquella casa que en realidad no existía. Luego que el Tucho le leyó mentirosamente lo que decía aquel documento, hizo que don Demetrio lo acompañara a la notaría para que lo firmara. En ese lugar ya sabían que el Tucho siempre le ayudaba en estos menesteres, de modo que el texto real de aquel escrito, si bien era en extremo riesgoso y denotaba un exceso de confianza por parte de don Demetrio, no era una locura tan grande como para advertirle sobre sus inconvenientes. El trámite fue más rápido y simple de lo que el propio Tucho esperaba. Ahora había que dilatar el asunto para que este almacenero esperara prudentemente que el dueño de esa casa, que en la práctica no existía, le fuera mostrada para acceder a la compra si ella le satisfacía. Para que don Demetrio no lo presionara todos los días, el Tucho llegó a la mañana siguiente a su tienda. Le dijo que el virtual vendedor había desistido de la venta y que por eso mismo esperaba a un futuro muy cercano encontrar a otro interesado. De modo que ante sus mismos ojos rompió en pedacitos el documento que supuestamente había firmado don Demetrio en la notaría y lo echó a la basura ahí ante sus propios ojos, como para dejar constancia de su transparencia. Desde luego, la autorización que él había roto recientemente era una copia, era falsa. Con esa seguridad, este hombre organizó el matrimonio y, tal como lo elaboró, consiguió en el registro civil que el juez casara a su hija por poder con Demetrio, ya que en su lugar firmaría el propio Tucho. Muy nerviosa llegó la novia aquel día, e incluso el Tucho se consiguió dos testigos para la ceremonia que en rigor eran clientes de él. Él le vendía carne, pero eran de otra ciudad y por tanto ignoraban absolutamente sus planes. De modo que se comportaron con la mayor naturalidad y hasta se emocionaron cuando el juez concluyó. Ambos testigos más tarde felicitaron a la novia y en un pequeño almuerzo, así lo prometió el Tucho, porque él es así, quitado de bulla, les dijo, celebraron el casamiento que estuvo tan regado de vino para que los virtuales testigos se fueran sin ni siquiera preguntar por la ausencia del novio. El asunto hubiese sido una jugada maestra, a no ser porque en el pueblo más de alguno se enteró de esta boda entre don Demetrio y la joven y hermosa Leonor. Tal fue así que muchas clientas, a la hora de pagar, felicitaban a don Demetrio, y este, sin saber de qué hablaban, solo se limitaba a sonreír. Desde luego, aquello parecía una humorada, pero a medida que avanzaban los días, esas manifestaciones de buena ventura eran más frecuentes y obligaron al Tucho a ser convidado a una reunión con el paisano para que le ayudara a dilucidar lo que estaba pasando. Era un día sábado a la tarde. Últimamente el estado de salud de este hombre había obligado a tomarse un descanso los fines de semana, de modo que después del almuerzo prefería cerrar los días sábados y descansar. El Tucho esperó que el negocio cerrara ese sábado por la tarde para acceder a la reunión con su amigo libanés. Desde que él abrió la puerta y lo hizo pasar, el dueño se vio molesto. Ya una vez sentado en la mesa de costumbre, estos dos hombres solos se enfrentaron a aclarar esos comentarios que lo tenían confundido. ¿A qué se debe que la gente me felicita porque me casé con tu hija?, le dijo el paisano sin rodeo a su amigo. Ay, usted sabe cómo es la gente, don Demetrio, señaló el Tucho un poco inquieto. La gente dice lo que sabe o lo que se dice, comentó Demetrio. A ver, lo que debe estar pasando, habló el Tucho mientras ordenaba sus ideas, es que la Leito, mi hija, como terminó de estudiar y cumplió su mayoría de edad, la gente siempre quiere encontrarle novio. ¿Y qué tengo que ver yo con todo esto?, dijo Demetrio. Nada, pero como usted es un hombre solo y tiene tan buena situación, don Demetrio, seguramente lo ven como un buen partido para mi hija, eso es todo, creo yo. ¿No será que tú andas hablando eso?, le dijo Mansalva. Porque la gente da por hecho que estamos casados. Ay, pero don Demetrio, usted sabe que en pueblo chico, infierno grande. ¿No me habrás hecho firmar algún papel extraño?, preguntó hasta con inocencia, pero con mucha ironía el paisano. Ay, pero don Demetrio, ¿no estará desconfiando de mí? ¿Qué papel puedo haber firmado por usted?, dijo seriamente el Tucho, como para que sus palabras tuvieran credibilidad. Don Demetrio lo miró incisivamente y le dijo: el otro día rompiste ese documento en la casa, ¿te acuerdas?, señaló incisivo el árabe. Sí, y lo rompí delante de usted para que se quedara tranquilo. Además, ese papel era para que le mostraran la propiedad, así que no sé por qué usted me dice eso. Discúlpame, Tucho, agregó con delicadeza a don Demetrio. Yo no sé leer. He confiado en ti. Y en ese momento confié en ti. Pero ¿sabes qué? Yo recogí los pedazos de ese documento que botaste a la basura. ¿Y lo leyó?, preguntó muy nervioso el Tucho. No. No te olvides que yo no sé leer, agregó el dueño del almacén. Y entonces, ¿en qué le pude haber fallado?, insistió casi temeroso el carnicero. En que ese documento, Tucho, no tenía el timbre ni la firma del notario. Y quiero que sepas que yo lo vi cuando el dependiente me lo entregó, insistió sin temor a perder la confianza en el Tucho. Yo creo que usted no lo vio bien, don Demetrio. Ese papel no era un engaño. Yo no he dicho que fuera un engaño. Solo me extraña que no haya tenido la firma. Eso es todo, concluyó mientras servía un par de tazas de café. El Tucho se sintió literalmente atrapado y no tenía argumentos para contrarrestar esa ofensiva que lo dejaba al desnudo en su mentira. Por lo pronto, para tomar aire y ganar algo de tiempo, quiso ir al baño mientras don Demetrio le preguntaba: ¿cuántas de azúcar? Así nomás, don Demetrio. Disculpe, voy y vuelvo. Ya en el baño esbozó rápidamente sus próximos pasos. Este hombre estaba cierto que no tenía salida y que debía aplicar a su estrategia el plan B. Sacó de su cintura el cuchillo, el fiel compañero de andanzas, y lo miró detenidamente. Don Demetrio estaba sentado en la mesa, dándole las espaldas al baño. El tucho salió de él muy sigiloso, en tanto que el paisano hablaba casi solo, ya que las preguntas que hacía el tucho las ignoraba, simplemente porque se acercaba silenciosamente a él. Las dos tazas de café ya estaban servidas, y este hombre, quien sabía que había clavado agudamente sus banderillas y herido en lo más profundo la confianza depositada en el tucho, se dio el tiempo para conservar la calma y rematar su investigación para saber cuáles habían sido los límites de la probidad de este hombre. Aún dando su espalda, esgrimió su último texto. Apúrate, se va a enfriar. Esbozó Demetrio al aire, sin intuir que el filoso cuchillo carnicero del tucho ya había tomado movimiento y dirección hacia su pulmón. Prácticamente en esa maniobra, la herramienta de trabajo, transformada ahora en una letal arma, atravesó su cuerpo hasta llegar al pecho. Y ahí mismo, en solo segundos, su gruesa contextura cayó al suelo. El tucho mantuvo firme el cuchillo en su mano, y mientras su víctima caía, se desenvainó de él, dejando ver un torrente de sangre que bañó de un rojo intenso el piso. Con ustedes con esta historia, más bien, tan entusiasmado como ustedes con esta historia, quiero decir. Y no puedo dejar pasar la producción musical que tiene este programa, porque por un lado estamos despidiendo, reuniendo dinero para nuestro amigo Cristian, que se va a Los Ángeles, Estados Unidos, y yo la verdad es que prefiero reunir firmas para que se quede con nosotros un rato. Me tiene emocionado la forma como él le da vida a su talento para administrar una parte que no es menor en estos programas, como es el ambiente musical, como son los sonidos, como es este sentido del terror. Yo creo que Quintín Tarantino tendrá que esperar si nosotros lo apoyamos. Cristian, no te vayas, no te vayas. Quiero mandar un saludo a muchos amigos que están en nuestra sintonía. De verdad está Nancy Rojas, María Paz, Giovanni Roth, Pilarcita Valencia, dice que llegó muy tarde a la sintonía, Álvaro Rodríguez, va camino a Pilque, espero que haya llegado ya, Mario Apaine, va camino a Apaine, me corrige aquí mi socio Jaime Canales, Mario Ortega, Yanita, Nicolás Alarcón, Luis Figueroa, que mientras atiende su negocio, su almacén, está escuchando, y los clientes no le pagan porque se ponen a escuchar también. Hay que cobrar primero y después escuchan el programa. Fuentes Lizana, desde Argentina, está con su amigo Giovanni escuchando y dice, che, qué copado o qué copada. ¿Qué significará eso? Pregunto. Está Rodríguez Flormentil. Y escuchen, Rogelio Carrasco nos escribe desde Nueva York City. El centro de Nueva York, desde ahí nos escribe. Está Paola Zárate, toda la familia unida escuchando Señora Paola, un abrazo para usted. Nos encanta esta sensación familiar que de pronto adquiere el programa, a pesar de estas historias que son bien considerables y terribles, ¿no? Está Juan Araos, y me detengo en Juan Araos porque también está en Estados Unidos. Dice que está en Houston, Texas. Reitero, en Estados Unidos nos está escuchando en este rato. Dice que es el único día que él maneja hasta tarde, seguramente, y no, no su trabajo, suponga que a lo mejor maneja hasta tarde porque trabaja en un vehículo comercial, qué sé yo, en un taxi, pero él dice el único día que manejo hasta tarde para escuchar durante este transcurso el programa. Muchas gracias, porque me acordé de un amigo que tiene el mismo nombre y es gordito. Saludos a él, cariñosamente, desde Houston, Texas. Está Juan Terré, Marcelo Baeza, y un saludo muy especial que me detengo antes de pasar a los comerciales para... El nombre lo voy a ver acá, pero está... sí, desde la Antártica, claro. Nos escribe desde la Antártica y dice que están escuchando el programa pasando el frío, seguramente muy cerca o a lo mejor en la misma Villa Las Estrellas nos está escuchando. Yo quiero mandarle un saludo a toda esa gente que hace patria, que subraya el sentido país en esa, más que tierra, en esas nieves eternas, ¿verdad? Como es la Antártica. De verdad, un gran abrazo a ustedes y gracias por permitirnos compartir con ustedes estos momentos, porque en definitiva de eso se trata. Un gran abrazo, estimados amigos, allá. Yo conozco la zona y sé de qué estoy hablando. Ahí usted no puede salir de una casa e ir a pedirle cafecito al vecino, porque lo más probable es que llegue con estalactitas, si es que llega, ¿no? Es crudo. Si acá tenemos frío, imagínense cómo está allá. Bien. Muchachos, esto está que arde. Hemos llegado hemos tomado vuelo, estamos a muchos pies de altura. Vamos a hacer un alto porque vamos a entrar ya en la parte fundamental de este vuelo nocturno en la noche de los ojos negros. Y luego comentamos otras cosas antes de comenzar ese último episodio de la historia de hoy. Amigos, les reitero, no se vayan. Yo sé que lo digo de más porque ustedes no se van. Disfruta ver a todas las distancias sin cambiar de anteojos con los lentes multifocales Accord de Ópticas Schilling. Aprovecha esta promoción de gran éxito. Los cristales multifocales Accord a $59,900 son de policarbonato blanco. Es un lente de gran adaptabilidad, liviana y resistente. Disfruta de la comodidad de multifocales Accord de Ópticas Schilling. Ópticas Schilling. Ver y verse mejor le indica la hora. 11 de la noche, 14 minutos. Tu noche es Agricultura 100% Radio. Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de Chilemat, una ferretería. Shell y su promoción Chevrolet Captiva. Ahora tú puedes ser el ganador. ¿Te sientes cansado? ¿Necesitas energía extra? Toma Enerday Extra Fuerte. Energía pura, pura energía saludable. Zona, el club de beneficios de todos los clientes Entel. Nuevo antitranspirante Nivea Men Stress Protect. Este sábado a las 6:30 en el estadio Lucio Fariña comenzará la disputa de una nueva fecha de la Primera B con el partido entre San Luis y San Marcos de Arica. El resto de los compromisos todos se disputarán el día domingo a mediodía en la Cisterna. Barnechea recibiendo a Lota Schwager a las 15 horas en el Germán Becker. Deportes Temuco ante Curicó Unido, mientras que a las 15:30 se jugarán tres encuentros en Collao. Deportes Concepción, Naval.

de Concepción. Ahí me detengo para dar un saludo a todos los que sé que nos escuchan los días lunes desde Concepción. Un abrazo para ustedes, amigos, y no se pierdan de la sintonía. Y está Jaime López, que también le manda un saludo a su amigo Jaime López de... a su hijo, dice, ¿no? Que está en Lautaro. Hemos narrado hace un par de semanas una historia de Lautaro terrible. Jaime López, padre, está en Chimbarongo. Es taxista, dicen, y estuvo en la zona de Lautaro cuando ocurrieron los hechos que nosotros narramos. Interesante. Testigo cercano a esa historia que removió, digamos, la opinión pública con todo lo que allí aconteció. Nosotros nos congratulamos de la enorme cantidad de parabienes, como decía mi abuelo, que ustedes nos envían a través de las redes sociales. De verdad, cada vez nos sentimos más acompañados. No alcancé nunca a decir que cuando nosotros nos iniciamos estábamos solos. Fue el primer tweet que mandó fue mi amigo Jaime Canales, que dijo: para que no estés solo, lee este mensaje, y yo lo leí. El primero y único estábamos, y hoy día ya no alcanzamos a leerlo y siguen avanzando. Está John Queiroz Castro. Hola, Carlito, llegué muy tarde al programa. Lo puedes escuchar a través de podcast. Carlos, John Queiroz lo puede escuchar a través de podcast, claro. Marta Olivares. Hola de nuevo. ¿Cuál es el... buscar el correo de ustedes? Lo vamos a mencionar antes de partir. El correo nuestro es ojosnegros@radioagricultura.cl. Y yo quiero, hay unos que dicen que quieren venir a ver el programa en vivo, a ver cómo se hace este programa. Quieren desentrañar todo el misterio que significa hacer este programa. ¿Cómo nos gustaría a nosotros que ustedes compartieran con nosotros? Pero usted sabe que pueden ver la Radio Agricultura a través de un sitio muy especial. Sin embargo, nosotros hemos tapado la lente justamente para que no nos vean, ¿no? Le hemos dado todo el misterio que requiere. Así que ustedes van a aprender esta imagen, ¿verdad? Y no nos van a ver, van a ver un manchón negro. Cuando nos vamos, lo sacamos y podrán ver el estudio desocupado. Y ustedes quieren venir a ver el programa en vivo. Algún día, a lo mejor lo hacemos desde un teatro el programa. Son tantos los amigos, socios, familias enteras que están escuchándonos que a lo mejor nos reunimos un día y con la plata que juntemos de Cristian Jiménez nos vamos todos a celebrar su partida o su regreso a Chile. Me voy a quedar con una idea, ojo, porque ustedes la repiten y a nosotros nos produce más de algo. Por un lado, ustedes son fans del programa, lo cual agradecemos. Pero hay muchos, créanme, muchos de ustedes que subrayan la idea de que tienen esta especial adicción por escuchar esta historia. Les da miedo, les provocan cosas, dicen que se suben a una montaña rusa de sensaciones, pero les gusta. Es una adicción agradable. Son términos que nosotros escuchamos y lo analizamos en lo que vale. Por eso que me he detenido a decir que es simpático que podamos tener una adicción de escuchar los días lunes un programa. Que la gente se acuerde, primero. Segundo, que sepa el horario. Y tercero, que disponga de un tiempo y, ojo, que apague el televisor. Lo que ya es bastante para que los días lunes puede escuchar La Noche de los Ojos Negros. Y lo que es más, dicen qué grato es hacerlo y dejar un rato el televisor de lado. Nosotros trabajamos en televisión y me parece que es demasiado lo que está diciendo, pero nos congratulamos de producir estas sensaciones, de que hayan adictos al programa. Gracias. Muchachos, hay una enorme cantidad de mails que están llegando, de gente que se incorpora a nuestra sintonía. No puedo dejar de escucharte, dice, desde San Fernando. Mi vicio es este, soy culpable, lo reconozco. Ángela Soto nos dice eso. cuando hacemos la reunión de los ojos negros, de verdad que nos comprometimos nosotros a hacer la reunión del club de los ojos negros. Le vamos a salir con una sorpresa, muchachos. Estamos en la etapa donde nosotros tenemos que tomar determinaciones. Edgar Burboa Duarte, le gusta el programa. Estremecedora historia. La verdad es que es estremecedora. Yo sé que están esperando ustedes la parte final, el momento en que el avión explota en el aire, si es que explota o logra aterrizar. No sabemos lo que pasa. El Tucho tiene a nuestra sintonía en ascuas. Y créanme, nosotros también estamos al igual que ustedes. Ha llegado el momento. El momento de decirle, amigos y amigas de la noche de los ojos negros, dispónganse por favor a escuchar la tercera parte de la historia de hoy. La última parte. Se van a sorprender, de eso no me cabe la menor duda. Escuchen, por favor. En tanto que el paisano hablaba casi solo, ya que las preguntas que hacía, el Tucho las ignoraba. Simplemente que se acercaba silenciosamente a él. Las dos tazas de café ya estaban servidas y este hombre, quien sabía que había clavado agudamente sus banderillas y herido en lo más profundo la confianza depositada en el Tucho, se dio el tiempo para conservar la calma y rematar su investigación para saber cuáles habían sido los límites de la probidad de este hombre. Aún dando su espalda, esgrimió su último texto. Apúrate, se va a enfriar. Esbozó Demetrio al aire, sin intuir que el filoso cuchillo carnicero del Tucho ya había tomado movimiento y dirección hacia su pulmón. Prácticamente en esa maniobra, la herramienta de trabajo transformada ahora en una letal arma atravesó su cuerpo hasta llegar al pecho. Y ahí mismo, en solo segundos, su gruesa contextura cayó al suelo. El Tucho mantuvo firme el cuchillo en su mano y mientras su víctima caía, se desenvainó de él, dejando ver un torrente de sangre que bañó de un rojo intenso el piso. Casi la totalidad de su plan macabro. Y como siempre acontece en estos casos, los cuerpos no desaparecen. Muy por el contrario, se convierten en el más grave problema y obstáculo para los criminales. Y esta vez no fue la excepción. Sin embargo, luego de cerciorarse que todo estaba en calma a su alrededor, y que al mirar por las rendijas hacia afuera se divisaba poca gente en la calle. Casi nadie ese sábado por la tarde. Este pueblerino determinó entonces que aún quedaba una faena por hacer. El gran almacén estaba desolado. No se escuchaban ruidos alrededor. Un escenario apropiado para hacer lo que el Tucho siempre hace. Con una sangre fría que graficaba el estado de trastorno con que actuaba, ahí mismo, donde cayó muerto don Demetrio, lo desnudó y comenzó a dejar de entender que él había sido una persona, que había sido su confidente, que había sido incluso su amigo, para tratarlo ahora como uno más de sus animales, a los cuales debe cercenar para posteriormente ponerlos a la venta. Aunque la letra se niegue y la literatura no aflore, narrar esta experiencia siempre será escalofriante. El Tucho tomó su cuchillo y comenzó la despiadada maniobra cuyo objetivo era literalmente faenar el cadáver de su víctima. No tiene sentido ahondar en la menudencia de esta masacre mental, pero sí vale decir que después de una hora y algunos minutos, el Tucho hubo terminado su cometido y descuartizó el cuerpo de Demetrio en 17 partes. Increíblemente, las mismas que él había experimentado en su terrible pesadilla. Ahora cabe preguntarse si aquello fue un sueño o una premonición. La tarde en el pueblo ya se estaba yendo y algunos transeúntes comenzaban a poblar tímidamente la plaza. El Tucho había gastado gran parte de su tiempo en envolver los 17 trozos de su cadáver en papel de diario, tal como los hace a menudo cuando prepara la carne para entregársela a sus clientes. Con la mayor naturalidad, salió minutos más tarde del almacén y cargando de a uno o dos paquetes, se planificó para hacer el recorrido desde el almacén hasta una bodega que tenía muy cerca de la plaza y dejar allí en su interior su especial cargamento. La labor le tomó horas y fue precisamente cuando cargaba la última, la cabeza del finado, cuando se encontró en plena plaza con un grupo de sus amigos que por supuesto le preguntaron qué hacía con esos paquetes. Él, haciéndose el chistoso y para evitar mayores comentarios, señaló que llevaba la cabeza de don Demetrio. Por supuesto, las risas no se hicieron esperar y él pudo continuar su recorrido con la promesa de juntarse más tarde con ellos en el restaurante. Al día siguiente llamó a su amigo y ayudante Aníbal Chaparro para que en su carreta llevara ese supuesto animal faenado a un sitio distante y lo enterrara, ya que estaba descompuesto y no podría comercializarlo por lo mismo. No era la primera vez que acontecía algo parecido, de manera que este hombre no tuvo reparos y obedeció las órdenes de su jefe. Con ese especial cargamento recorrió varios kilómetros hasta encontrar un lugar propicio y enterrar, tal como se lo exigió el Tucho, cada uno de esos paquetes. Con la pala que siempre mantiene en la carreta, no tardó en herir la tierra húmeda del lugar seleccionado y fue enterrando cada uno de aquellos paquetes, ya que a esa altura comenzaban a emanar un olor desagradable. Fue en uno de los últimos cuando, debido a una mala maniobra, Aníbal Chaparro dejó caer un paquete y este, al rodar, dejó en evidencia una mano que se asomó entre los papeles. Este hombre casi se cayó de espanto. Ahí descubrió que su jefe lo había engañado y, furioso, fue en su búsqueda. El encuentro entre ambos fue duro e incluso por primera vez se atrevió a amenazarlo con delatarlo a la policía. El Tucho, sin embargo, no trepidó en contestar. Si dices media palabra de esto, te mato, huevón. ¿Oíste? Le respondió el Tucho sin titubeos. Aníbal Chaparro sabía el carácter de su patrón y amigo, de modo que tomó esa amenaza en todo lo que vale y guardó a partir de ahí absoluto silencio. Al lunes siguiente, fue el propio Tucho quien abrió la tienda. Recibió a los dos vendedores y le informó a ellos y al público que preguntó por don Demetrio que éste había hecho un viaje fugaz a la capital. Pero los días pasaban y este empresario árabe no llegaba. Entretanto, el Tucho comenzó a hacer trámites en su nombre de todo tipo e incluso fue a cobrar un cheque que el banco rechazó ya que su firma no estaba registrada. Y a pesar de la autorización que le mostró insistentemente el Tucho, el gerente se negó a realizar esta operación. Como Salvador, el hermano de don Demetrio, que también vivía en el pueblo, tenía cuenta en ese mismo lugar, se enteró de aquello muy rápidamente. Por cierto, no tardó en ir al negocio, y los argumentos del Tucho le parecieron demasiado extraños, como así también el hecho de que su hermano hubiese depositado toda su confianza en ese hombre, saltándose a su propio familiar, hecho que los árabes no acostumbran a realizar. La duda de este hombre lo llevaron a realizar una particular investigación, y como los rumores en el sentido de que Demetrio se habría casado con la hija del Tucho le parecieron más increíbles aún, fue al registro civil y se enteró allí que efectivamente la ceremonia se habría llevado a efecto, pero sin su presencia, vale decir, sin la presencia de su hermano, sino que ésta se realizó por poder. Más tarde, este hermano fue a la notaría y descubrió a poco lugar que los documentos que había firmado su hermano eran legales, pero que para ello había tenido que sobornar a unos empleados. El asunto entonces tomó un cariz netamente policial, y ante la impotencia de no poder llegar más a fondo, Salvador decidió hacer una denuncia y mostrar su inquietud por la extraña desaparición de Demetrio en el pueblo. Los policías no tardaron en visitar al Tucho, quien ya estaba atendiendo el almacén y gozando a su manera por la facultad que ahora tenía de echarse las ganancias al bolsillo. Sorprendidos, estos comprobaron que los documentos que él mostró eran auténticos y que el casamiento con la hija del Tucho, ya lo sabían, era legal. Lo interrogaron y lo presionaron para que explicara sobre el paradero de don Demetrio. El Tucho no lo pensó dos veces y culpó nada menos que a Salvador, a su propio hermano, de la desaparición y posible muerte de don Demetrio. Argumentó que él, sabiendo que le dejaba todos sus bienes a su cargo, había sentido envidia y en una discusión que habrían tenido le quitó la vida. Según el Tucho, esos eran los rumores que rondaban en el pueblo. La policía, en un acto de estrategia, se coludió con Salvador, el hermano de Demetrio, y lo preparó para que asintiera los dichos de el Tucho, y lo que es más, que se culpara delante de ellos de las acusaciones que éste realizaba en su contra. El careo entre estos sujetos se produjo al día siguiente, y mirándolo a la cara, el Tucho lo acusó como el autor de la muerte de don Demetrio. Salvador, con rostro desolado, asintió. El Tucho, embalado defendiendo su inocencia, continuó diciendo que los rumores advertían que él lo habría descuartizado, y lo que es más, lo mandó a enterrar a un sitio desolado. para cuyo efecto, dijo, contó con la participación de mi ayudante, Aníbal Chaparro, quien, ignorando el contenido de esos paquetes, lo enterró así nomás. En resumidas cuentas, el Tucho cayó en la trampa y contó todo lo que él hizo, y se lo traspasó a Salvador, quien, por el hecho de haber asumido las culpas ante la policía, permitió que el Tucho, sin vergüenza y menos sin medir las consecuencias de sus dichos, hablara hasta por los codos de todo lo que supuestamente hizo Salvador en contra de su hermano Demetrio, a quien por lo demás le habría quitado la vida. Después que la policía dio con el exacto paradero donde se encontraba el cadáver de Demetrio y cómo se le había quitado la vida, no tardó en deshacer la figura teatral acordada con su hermano Salvador. Y ante la sorpresa del Tucho, que no entendía lo que estaba sucediendo, la policía, sin mayores explicaciones, lo arrestó ahí mismo como el autor intelectual y material del crimen de Demetrio Amar. Sin duda, gracias a esas líneas de investigación que llevaron como cordero a los participantes a develar un hecho que, de no haber sido de esta manera, podría haber quedado impune y convertirse, como tantos otros, en un crimen perfecto. La condena para este hombre fue la muerte por medio de un fusilamiento. La víctima le imploró al presidente de la época un indulto, pero Gabriel González Videla se lo negó rotundamente. Así fue como el día 6 de octubre del año 1950, Alberto Caldera, denominado popularmente como el Tucho Caldera, fue ejecutado por un pelotón de gendarmes. A este evento no le fue permitida la entrada a la prensa. Este caso criminal se inscribe entre los más horrendos que recuerde la historia policial chilena. Amigos, al igual que ustedes, hemos quedado un poquito angustiados con esta historia, que, como les dije en sus inicios, es una historia real. Esta historia aconteció, entiendo, en la ciudad de San Felipe, y marcó la criminalidad chilena, la tiñó de rojo. Recibió en ese momento, como de alguna manera se los planteamos, una condena a muerte por medio de un fusilamiento. Fue terrible. Y entiendo que voy a dar este dato sin tener la certeza, pero algo me dice que fue el primer o último, mire lo que estoy diciendo, fusilamiento que se hizo en nuestro país. ¿Ya? He planteado un rango absolutamente grande, pero lo que quiero decir que fue muy significativo el hecho. Claro, en realidad me recuerda que estuvo el Chacar después, por lo tanto tiene que haber sido el primero. Después de los últimos, evidentemente, se abolió este tipo de condena mediante fusilamiento. y la verdad es que no vale la pena, nosotros decimos, matar a una persona para dar como señal. Como señal digo que matar es malo. ¿Valdrá la pena en definitiva matar a alguien para demostrar que matar es malo? Nos quedamos con esa idea para que ustedes reflexionen, porque estos casos que son tan fuertes, son tan increíbles, ustedes en la mitad de la historia dicen, pero ¿cómo puede ser esto verdad? Es verdad. Lamentablemente es verdad. Pero favorablemente a través de esto nosotros tenemos una experiencia ajena que nos debe servir de un ejemplo. Las experiencias ajenas nos permiten que no caigamos al mismo hoyo cuando la ocasión y la oscuridad nos impidan ver. ¿De acuerdo? Esto no es gratis, muchachos. Esto es una experiencia que se nos debe quedar. Es entretenida, es muy interesante apropiarnos de la historia, pero más interesante es mirar para adelante y decir, ok, estos se cayeron, yo evitaré hacer lo propio. Y con eso nos vamos a sentir muy contentos. Hay gente, claro, muchos que están en el tratando ahora de dar su opinión a través de esta historia, lo cual desde antemano agradecemos. No le vamos a poder dar salida a todos, muchachos. Va a ser imposible esta vez. Pero bueno, nos vamos a quedar con don Luis. ¿Cuánto, Jaime? Luis Barriento de Puerto Natales. Y una de las particularidades que tiene Luis Barriento es que trabaja en un cementerio de noche. Parece que ahora está en el cementerio él. Don Luis Barriento, ¿eso es efectivo? ¿Aló? Usted está en el cementerio ahora, ahí trabaja, ¿no? Sí, en este momento estoy trabajando en el cementerio. Ah, en el cementerio de Puerto Natales. ¿Y es grande el cementerio? Sí, ¿es grande? Sí. ¿Y usted lo sí. ¿Y usted lo cuida? ¿No? Sí, en este momento sí, trabajo de cuidador acá en la noche. Oiga, pero me imagino está lleno de historias lo que acontece en un cementerio. Es como el lugar apropiado para que uno pueda entretener a los contertulios con grandes historias, ¿o no? Cuénteme. Claro, cada vez que estoy en alguna reunión familiar o, ¿sí?, o reunión de amigos por ahí, siempre me piden que pero qué pasa en el cementerio, siempre pasan cosas, pero en realidad no pasa nada, pero... ¿No pasa nada? No pasa nada. ¿Cómo no va a pasar nada en un cementerio? Pasa alguna que otra cosita por ahí, pero no tan grave, así como que fantasma y cosas como eso, ¿no? A ver, ¿qué cosita? A ver, ya, mire, don Luis... Ya que usted ha accedido a llamarnos, déjeme que lo interroguemos. ¿Qué cositas pasan en la noche? ¿Ah? Dele. Una vez me pasó algo extraño, sí. A ver, ¿qué le pasó? Caminando por el patio 2 acá, que son 3 patios, y bueno, yo, por supuesto, me dan una linterna y ahí, a veces trabajo así nomás, pues sin linterna, o sea, me refiero que ando a oscura nomás. ¿Sí? Y una vez pasando por un patio... Y de repente como que tropecé con alguien. Me di cuenta que como que tropecé con alguien y en realidad no había nadie. Pues. ¿Qué había? No había nadie. Pues. Pero me dio la sensación que iba caminando de repente, ¡pah!, como que choqué a alguien con alguien y encendí mi Nintendo y no había nadie. Eso fue como una cosa un poco y se más asustó. Extraña que me ha pasado acá. Pero hay gente hay gente que se mete al cementerio y con algún fin especial. ¿Ha visto usted? Sí, alguna vez hace años atrás, sí, cuando yo empecé a trabajar algunas veces, a veces con efectos amatorios. Ah, ya. Claro. O sea, no son muertos, son vivos. No, son vivos de repente, sí. Ah, ¿y van al cementerio? Literalmente. No, pero en ese tiempo cuando yo empecé a trabajar, sí, porque estaba en ese tiempo estaba abierto el cementerio, se puede decir que no tenía murallas, entonces entraba la gente, los más jóvenes siempre entraban, y por ahí de repente encontré a alguno que estaba haciendo cosas que no veían dentro del cementerio. Claro, porque el cementerio en realidad es para los entierros, no para las cosas amorosas. Para otro tipo de entierro. Ah, otro tipo de entierro. Me encanta su testimonio porque muchos están esperando que nosotros asustemos a la gente. Lo que queremos es justamente relajarla. Ya la historia fuerte terminó. ¿Usted nos escucha hace algún rato, estimado amigo Luis? Sí, no, de hace ya varias semanas que los vengo escuchando. Y bueno, la historia siempre, por supuesto, dentro de acá del cementerio, porque justo los días Hoy día no tengo día, tengo día libre dentro otro día, así que, hoy día... Oiga, pero, estoy pendiente, pero a usted qué miedo le van a dar esta historia si trabaja ahí al lado de los muchachos tranquilos, ¿no? Ah, sí, pues, sí. No, pero igual de repente ahí le en la noche cuando... ¿Ah? Claro, me entretiene y aparte que siempre en la oscuridad... Bueno, igual uno tiene un poco de temor, pero nunca tanto. Ya llevo años trabajando acá, así que ya no. ¿Y solito trabajo o tiene un compañero ahí que hace de la ronda? No, trabajo solo. Trabajo uf, solo. Yo me saco los... No, no uso sombrero, pero si lo usara me lo sacaría, porque hay que tener paciencia, digo yo, ¿ah? Hay que amar el trabajo, me imagino que usted lo ama, en el sentido de que... Bueno, sí, en cierta forma, sí, uno se acostumbra de repente a trabajar en ciertos lugares y bueno... Siempre como empezaba a conversar, siempre cuando estoy por ahí en alguna reunión me piden que cuente historia y cosas así. Pero no, tiene que inventarla nomás, invéntela nomás. Yo le voy a decir que en una oportunidad nosotros grabamos al interior, y esto es obviamente real, grabamos al interior del cementerio general hasta tarde, ¿no? Nosotros empezamos como a las 9, terminamos como a las 2 de la mañana en una grabación, como unas 3 cuadras al interior del cementerio. Obviamente prendimos luces y todo, estábamos muy bien cobijados, y como acontece naturalmente, llega el momento de la cena y nosotros, la productora, pidió unas pizzas, ¿no? Tomó su celular y pidió unas pizzas, y obviamente le tuvo que decir que estaba en el cementerio y le cortaban, no la querían atender. De modo que al cabo de 3 rechazos volvió a llamar y dijo que no, que daba la dirección. Dijo, déjenlo en la avenida, no sé cómo se llama la calle, no es Avenida La Paz, tiene otro nombre. Se averiguó la dirección exacta y dijo, tráiganla, voy a inventar el nombre, excúsenme, no es Avenida La Paz, pero supongamos que Avenida La Paz, y dijo, es Avenida La Paz 766. Y los tipos llegaron con la pizza. El motorista llegó con la pizza y vio la dirección y estaba frente al cementerio general y no se atrevía a entrar y golpeó y llamó al cuidador, pues ahí a través de la puerta, le preguntó dónde quedaba la dirección, le dijo, esta es. Nada, es que me hicieron una broma, me encargaron unas pizzas y aquí estoy. No, no es broma, me dijo, aquí la pidieron, vaya a dejarla. ¿Y dónde? Siga derecho. No, el tipo no quería entrar. La productora tuvo que salir en su búsqueda porque no le daba crédito. Yo creo que él cuenta esta historia cada vez que le piden un chascarro, cuenta esta historia del cementerio. Y nosotros comimos ahí al lado de los amigos, pero son silenciosos. En realidad ellos no molestan. Hay que tenerle miedo a los vivos, decía mi hermana. Exactamente. No, la hermana de Don Juan decía, hay que tenerle miedo a los vivos. Tiene 8 hijos hoy día y es jovencita, ¿no? Sí. Amigo Luis Barriento, gracias. ¿Por qué emisora usted escucha el programa? Por la Radio Natales, la transmiten acá la agricultura. Por Radio Natales. Bueno, como Radio Natales, hay otras en todas las ciudades que permiten que este programa inunde, digamos, el dial chileno. Le agradecemos su comentario, amigo Luis, que le vaya muy bien. Y bueno, lo acompaño en su trabajo todos los lunes en la medida de nuestras posibilidades. Sí, todos los lunes me acompaña, así que... Pero cuando puedan, vengan a Natales, que es muy bonito. No, yo lo conozco y yo también lo recomiendo. Linda ciudad, debe estar muy crecida, yo fui hace algunos años. Un abrazo a todos, a través de usted le mando un saludo a sus paisanos. Que le vaya bien, ¿eh? Ya, pues. Hasta luego, dale. Chao, chao. Bueno, muy simpático todo esto. Quiero decir, hacer un comentario. Voy a tratar de que no se me vaya este mail, pero hay comentarios muy simpáticos, ¿no? Que guardan relación con todo. Excelente y aterradora historia la de hoy. Me dio mucho miedo. Felicidades, Carlos, etcétera. Hay una chica que dice, espectacular el relato de Carlos, ¿verdad? La música hace que uno se transporte al lugar. Buenísimo, bravo. Hago un acento en la música porque no queremos exportar talento a Estados Unidos, ¿no? Vamos a dejar a nuestro musicólogo ahí que con su nuevo colaborador nos acompañe, porque de verdad la música es muy importante en los relatos que nosotros hacemos, muchachos. Bueno, ¿qué quieren que les diga? que ha sido una noche muy especial para nosotros. Le hemos dado vida a una historia que aconteció hace más de medio siglo y que marcó, como decía adelante, dejó una huella importantísima en la criminalidad chilena. Habérsela llevado a todos sus hogares, haberla rejuvenecido, porque finalmente, si ustedes se dan cuenta, los crímenes de hoy son, de alguna manera, la herencia de los que acontecieron años A. Quienes se encargan las investigaciones de subrayar los grandes crímenes, créanme, pregúntenle por el Tucho Caldera y le van a dar datos muy especiales y hasta sabrosos, aunque parezca extraño lo que estoy diciendo, como por ejemplo que cuando él llevaba la cabeza y sus amigos le decían, ¿qué llevas ahí? Él dijo, bromeando, es la cabeza de Demetrio. Obviamente sacó sonrisas, pero él no estaba mintiendo. Increíble. Amigas y amigos, nos tenemos que ir. Levantamos la mano todos los que estamos aquí, que somos poquitos, agradeciéndole que hayamos sido parte de su compañía hoy. Y nos vemos, de verdad, el próximo lunes. Hasta ese momento. Chao, muchachos. Radio Agricultura presentó La Noche de los Ojos Negros. El inmenso poder de la imaginación nos llevó a ser protagonista principal de los relatos de Carlos Pinto. La Noche de los Ojos Negros. Creación, conducción y relatos, Carlos Pinto. Diseño de sonido, Cristian Jiménez. Musicalización, Sergio Ruiz de Gamboa. Dirección y producción, Jaime Canales Meneses. Nos encontramos el próximo lunes a las 22 horas con una nueva historia en La Noche de los Ojos Negros.